contenido en entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Somos brujeres al aire, porque ni la tierra ni nuestros cuerpos son territorios de conquista. Somos un espacio de resistencia, arte y saberes femeninos. Porque somos las hijas de las brujas que no pudieron quemar. Porque vivas nos queremos. Por eso, y más, tomamos las escobas y al aire. No te despegues de la sintonía de Brujeres al Aire. Empezamos. Buenas tardes, les damos la bienvenida a nuestro programa Brujeres al Aire. Mi nombre es Salomé y el día de hoy les tenemos un programa especial de música. Aprovechando la luna llena, la luna azul, la luna de sangre y el eclipse, vamos a tener un programa para bailar, para disfrutar la musiquita, para danzar, para mover el útero. Mi nombre es Paola Paredes, bienvenidos a Brujeres al Aire. Quiero compartirles una cosa que leí súper chévere ayer de la luna de sangre de hoy, si el internet me colabora viendo el Facebook. Pero bueno, yo también quería comentar una cosita chévere que leí por ahí de una mujer que es canalizadora de una medicina mauta. Y ella nos cuenta que, bueno, hay que aprender un poco de la naturaleza y leer a la naturaleza qué es lo que pasa en estos momentos de eclipse. Y es que los animales se recogen, se guardan. Entonces ella recomienda que tanto en estos momentos no se ritualiza, no se hacen muchas cosas como... no hay mucha magia para utilizar, no es una energía disponible para hacer magia, para hacer rituales. Lo que sí es un momento importante para descansar muchísimo, para guardarse. Y también, bueno, dependiendo de lo que esté pasando en tu vida y de qué signo seas, tiene varias connotaciones, ¿no? Ya nos va a contar un poquito, Pau. Bueno, este texto es tomado de carpalunar.org, referente a la luna llena y al eclipse en Leo en el que estamos el día de hoy. Dice, distante estrella de este amor, que a nuestro hogar es buen conductor, sol ardiente de este amor que ilumina la más breve acción. Con toda libertad de la película Valiente. Oh, qué hermosa que es esa película. Dice, este sol de enero acontece la luna llena del arquetipo de Leo. Toda luna llena acontece cuando la abuela luna se encuentra opuesta al sol. El sol se halla en el arquetipo de Acuario. Por eso decimos que toda luna llena siempre denota dos polaridades a tejer en nuestros procesos internos. Estas polaridades se dejan ver días antes y días después de la luna llena. Pero cuando esta luna acontece de la mano de un eclipse, la intensidad crece y se hace más visible en nuestra vida y en nuestras relaciones humanas y con el mundo. Leo es un arquetipo del corazón, de la valentía, del brillo interno, de la fuerza de la voluntad, de la niña interior, del autocuidado, de la dignidad y del enojo sagrado. Leo nos contacta con nuestro ego y con los conflictos que pueden crearnos, para encontrar nuevamente nuestro centro, para darnos cuenta que si estamos en un exceso de ego, para mirar si de nuevo hemos caído en la tentación de darle al ego las riendas de nuestra vida. Y si es así, buscar nuevamente el camino del corazón. Ahí se encuentra la luna de este 31 de enero, recordándonos que nosotras somos la causa y que cuando nos descuidamos todo tiende a convertirse en un caos. Todo tema que tengamos pendiente resolver y mirar en la vivencia de Leo, en los temas de arriba mencionados, se aparecerá en el paso de la lunación para permitirnos elaborar los aprendizajes y nuestra vivencia. Acuario, por otro lado, como polaridad de Leo, nos habla que nuestro lugar en el colectivo, de nuestras creencias y condicionamientos heredados. Nos contacta con la fuerza del colectivo de los grupos a los cuales pertenecemos, incluyendo nuestra familia y ancestros. Este arquetipo nos lleva a tomar fuerza de todas las personas que han caminado la Tierra y reconocer en nosotras las experiencias positivas y negativas que han acontecido en nuestra historia grupal. En esta astrología se encuentra el sol opuesto a la luna, permitiéndonos mirar qué tanta fuerza ganamos y perdemos cuando queremos seguir los mandatos del grupo. En este eje Leo y Acuario nos toca encontrar en nuestro verdadero lugar en el mundo, en nuestra historia, en la historia colectiva y del árbol genealógico. En estas polaridades encontramos la oportunidad de reconocernos. ¿Quiénes somos cuando estamos solas? ¿Quiénes somos cuando nos dejamos absorber por las creencias del grupo? Esta luna llena nos contacta con la forma en la que nos hacemos independientes, tomando la fuerza de grupo para hacer un camino individual desde nuestra propia voluntad del corazón. Así es probable que en los últimos días te hayas encontrado con las partes intoxicadas del grupo, esas que te agobian. Lo tóxico en la sociedad, en la familia, en los seres que nos han heredado, las creencias con las que forjamos la realidad. Es probable que hayas tenido la oportunidad de mirar los aspectos, conductas, secretos, desorden y traumas que no son saludables para tu crecimiento y que estés en el hartazgo de sentirte pasivamente ante ellos. Así es como el eje Leo o Acuario se activa. En estas polaridades es que encontramos lo que nos da fuerza de nuestra familia, pero también lo que no deseamos seguir perpetuando como normal. Esta luna llena nos da la oportunidad de tomar valentía para hacer nuestro propio camino, para romper con las viejas formas de relacionarnos con el grupo y elevar un rezo de nuevas formas integradas desde el corazón, desde nuestra verdad más vital. No necesitamos permiso para estar a nuestro favor. Parece que nos dice esta luna que acontece con la mano de un eclipse lunar total, el primero del 2018, que nos retorna al trabajo que ya habíamos mirado con el eclipse de agosto de 2017. Esto nos preguntó, ¿cómo estamos respecto a nuestro poder personal? ¿Cómo estamos con el tema de hacernos cargo del otro? ¿Si estamos bien paradas en nuestro poder personal o basta que llegue alguien más para movernos de allí y dejarnos en la confusión y en el caos? ¿Cedemos nuestro poder a otros, pareja, amante, amigos, madre, padre, jefe? Ahora ya sabemos cuál es el tema que nos mueve internamente y que probablemente esté relacionado con los temas de este eje Leo-Acuario. Antes de cruzar el eclipse como una puerta de transformación, es importante reconocer cuál es el tema en estos momentos de nuestra vida. Es importante tener claridad acerca de lo que necesitamos deshacer y poner en práctica, antes y después del eclipse, lo que nos ayuda a tomar mayor conciencia acerca de nuestro rol en esta experiencia. Un eclipse lunar sucede solamente cuando la luna está llena y la Tierra bloquea la luz del sol, haciendo que una parte o toda la sombra terrestre cubra la Tierra. En esta ocasión tendremos un eclipse total, lo cual es muy poderoso porque nos permite experimentar la oportunidad de un reinicio profundo. Desde la astrología, un eclipse es mirado como un espacio de no tiempo que nos permite reconducir nuestra energía vital y reiniciarnos en el camino. Una parte muy profunda de nosotras se deja mirar, usualmente es esa parte que nos mostramos al exterior y que dejamos solamente para nosotras. A veces no estamos conscientes de qué parte se trata, pero conforme avanzamos hacia la luna llena a través de nuestra voz, acciones y sobre todo sentimientos, se despliega de nuestras relaciones. Por eso, la lunación previa a un eclipse suele ser muy renovadora y reveladora y suele desatar emociones que no creíamos que portábamos. O que te saquen el apéndice. No. La mejor manera de navegar un eclipse desde la mirada astrológica, diálogo con los astros, es hacernos conscientes de lo que necesitamos manifestar, arreglar, reajustar y reivindicar de nuestra vida. En este eje Leo-Acuario en el que ocurre el eclipse, donde actualmente los nodos lunares, visión de vida, cabeza y cola del dragón, se encuentran también. La invitación es a realizar ajustes en nuestro lugar ocupado según nuestras creencias heredadas y las nuevas creencias que deseamos forjar, recordándonos que nosotras somos el motivo más vital de nuestra existencia. El eclipse está en la constelación del cangrejo, que tiene que ver con la madre. Entonces vamos a trabajar mucho como la madre, cómo es nuestra relación con nuestra madre interna y cómo es la relación con la madre universal. Así que con este eclipse tomamos colectiva e individualmente un aspecto visible pero tabú. ¿Cómo nos hacemos cargo de los otros? Eso está relacionado mucho con la madre. ¿Cómo nos hacemos cargo de los hijos creativos y biológicos, de los que están andando en la tierra y se convertirán en futuros forjadores? Bueno, ojalá con toda esta información tengamos bastante como para trabajar en nuestra propia vivencia, en nuestro día a día. Y bueno, como dice la mía astral, así, el diario de mi astral, los eclipses vienen en pares. Sí, bueno, todo el proceso que se lleva desde este eclipse hasta el siguiente es de transformación. Así que a poner mucho trabajo, muchas pilas en este reinicio, en este... Estos eclipses son súper buenos para iniciar y acabar cosas. Súper, súper buenos. Sí, ya veníamos trabajando desde el último eclipse de agosto del 2017 y en este eclipse de luna, que en donde se sacan muchos sentimientos que estaban ocultos, que de los que no queremos hablar, de los que no queremos saber, van a empezar a salir durante estos próximos 6 meses. Mucho a trabajar con nuestra madre interna, cómo nos sentimos nutridos y cómo nos sentimos queridos, cómo cuidamos a los otros, cómo cuidamos a nuestro grupo y nos cuidamos a nosotras mismas. Entonces esa es la información que queríamos compartirles con este eclipse de luna que hay el día de hoy. Chan, chan, chan. Disfruten mucho de todas las energías que están disponibles ahora. Sí pueden limpiar sus cuarzos, pueden hacer todo lo que deseen, pero la ritualidad un poco guardarla. Y bueno, vamos a continuar con el programa que hicimos para ustedes. Es un programa musical mientras seguimos trabajando en esta nueva temporada en la que traemos muchísima brujería, como nos gusta. ¡Sí! Y bueno, vamos a dejarles con musiquita entonces. Gracias por escucharnos. Somos Brujeres al Aire, las queremos mucho. O lo tengo dicho, o lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimento, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso. Cuando paso por la calle sola en todo momento, porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatía soy. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. De aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy, que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Ya, haciéndome kitrain, alojar cami, modus operandi, rayados, estampados, rollo punky. Eres la puerta del demonio. Eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido. Eres la primera desertora de la ley divina. Eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar. Así de fácil destruiste la imagen de Dios del hombre a causa de tu deserción, mujer. Que venga Dios y lo vea como que hace la máquina ardió en la hoguera contra brujas durante la Inquisición. Vale, que monten suministros, festivales feministas contra la segregación, alimentando el tópico con discriminación positiva, que es mentira, no es ninguna solución. Yo hago lo que quiero, bajo el niño no ande sola, mujer en toda regla, poetisa con mayúsculas. Descontrolada por la ciudad cantando hardcore, con camisa y tacones altos, con la moral muy por encima de sus cuentos, como la de otras tantas putas que mueren callando. Yo ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como Lisis canta, sin más que decir que aportar a la causa. Rosa Luxemburgo, campo amor, vieja amazona, mesa romana, sendero impío hacia la vida humana, que ni arcana, zafo y pati, parque y hatsepur.

tocar mi puerta en el desierto. Abro mis ojos, mis labios rojos, escupo fuego y con ello todo lo tieso yo aflojo, ya no me enojo. Al miedo lo he dejado patojo y está quemado, tostado, arrarray. No es peligroso, con mi fuego se ha esfumado, tengo danza de transformado. La puerta abierta, se ha roto la placenta, aire profundo me alimenta, llena de vida, se eleva el sol, me doy un rol, cuidado mundo que de culo aquí voy, salgo al revés, sin estreses, miro mis pies, mi estilo es, tomarme el tiempo y ya van saliendo, brazos y cara, ojos sonriendo, tomarme el tiempo y va amaneciendo, runa y piraña, mundo pariendo, y yo digo, Dismenorrea o menstruación dolorosa. ¿Has sentido calambres o pinzazones antes o durante tu sangrado menstrual? Sigue las siguientes recomendaciones. Evita la sal, el azúcar y los productos refinados y procesados, harina blanca, arroz blanco. Come alimentos ricos en potasio todos los días, plátanos, melón, naranja, vegetales verdes y papas. Come vegetales verde oscuro y también naranjas para asimilar mejor la vitamina A. Puedes tomar agua de manzanilla con jengibre para aliviar el dolor. Toma baños calientes o coloca calor sobre tu vientre. Si tus síntomas persisten, visita a tu especialista de confianza. Fértil y abundante, las manos juntas.

salto al mar y me mojo las alas. Veo venir mi pluma salada y en Maya que me cuida la espalda. Es serpiente de ala emplumada. Como hiedra voy trepando tus paredes. Todo esclarece desde aquí adentro. Esclarece desde aquí adentro. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado este miércoles. Estamos a full preparando la nueva temporada de Brujeres al Aire, contándoles que vamos a tener más pastillas de cosas súper chéveres y les vamos a contar muchas cosas de mucho que hemos investigado y que hemos aprendido cada uno por su cuenta. Espero que hayan disfrutado de este programa musical, que hayan bailado, que les haya alegrado esta tarde de luna azul de sangre y eclipse y cosas chéveres y matrísticas, como me decían que hay que honrar a la triple diosa. Es un ritualito del eclipse, no está nada mal. Si están cerca de una bendición de útero, acérquense, igual no es muy cara. Y eso, mi nombre es Paola Paredes, le agradezco muchísimo su presencia el día de hoy en Brujeres al Aire. Mi nombre es Salomé Cisneros y les doy la despedida de este programa Brujeres al Aire, y ojalá nos escuchen los siguientes programas porque estamos preparando cosas maravillosas para ustedes, y disfruten y aprovechen mucho de la energía que está disponible ahora en esta temporada de eclipses. Muchos abrazos y saludos, quédense en la sintonía de la Casa de la Cultura. La manzanilla es matricaria, palabra que viene de matriz, es decir, útero. Se utiliza desde la ginecología autogestiva para nutrir nuestros vientres. Se puede utilizar como un depurador suave del hígado. Muchas veces las limpiezas con plantas son muy fuertes si hay mucha toxina física o emocional arraigada. Y comenzar con una planta amorosa que nutra y comience la depuración de forma suave ayuda mucho a que el proceso vaya adentrándose profundamente en nosotras. Lento pero profundo, sin cercarnos, sino nutriéndonos. La manzanilla también se puede utilizar para reducir los síntomas premenstruales, como hinchazón, y los síntomas menstruales, como el dolor uterino, si bien este último necesita de otro abordaje más profundo. Para las embarazadas, no se recomienda el consumo porque puede tener algunos efectos abortivos, aunque una sola taza de té de manzanilla en saquito no tendría una concentración tal para generar un aborto. Tomado de Sofía Slobodjanac, París.